sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema que la verdad es un tema preocupante, pero en este caso con una noticia que es positiva. Se trata de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia suspendió la vigencia del Código Urbano Ambiental de San Nicolás. Pero para saber qué efecto tiene esto, vamos a un audio de una conversación que tuvimos con Oscar Ramírez, que es guardaparque de San Nicolás de los Arroyos. Si lo tenemos ahí en punta, vamos. Me llamo Oscar Ramírez, de San Nicolás de los Arroyos, hace 50 años. Bueno, vine a vivir en el año 69 por causa del parque ayer y recién me hice cargo en el año 74 con un compromiso de voluntario. Siempre trabajo apagando incendios, haciendo vigilancia, guiando a las escuelas y a la comunidad, atendiendo las delegaciones que vienen a visitar el lugar, a poner en valor desde la docencia. Como decía el Pascasio Moreno, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces durante años y años he estado poniendo en valor este lugar, que se llama Parque Aguiar. Ha tenido varios nombres, pero siempre Rafael de Aguiar. Ha sido Parque Regional Forestal y Botánico Rafael de Aguiar, después Reserva Municipal Parque Rafael de Aguiar, y ahora es por una ordenanza ilegal, es por una ordenanza que no tuvo participación ciudadana, se le llama ecoparque, pero con un trasfondo inmobiliario. Y bueno, el reclamo de los ciudadanos en general, en la gran mayoría, tratamos que lo que es de todo, que no sea de dos o tres, porque lo que no tenemos que aceptar es la ilegalidad. Si bien es cierto que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, tenemos leyes como el convenio de Ascazú, que es un tratado, un tipo de protocolo internacional que Argentina adhiere. También tenemos que en la nueva constitución que no se puede ir para atrás en la cuestión ambiental, no tiene que tener regresivo. Entonces, este 14 de julio del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suspendió la vigencia del Código Urbano Ambiental de San Nicolás. Todos los capítulos referentes a la Reserva Natural Parque Rafael de Aguiar, las Islas Ballesteros, sector de Barrancas del Parque y costa del Arroyo Ramallo. La Reserva Parque Aguiar es una reserva que tiene más o menos 1.300-1.500 hectáreas de acuerdo a las crecientes y bajantes, porque tiene barrancas, la corona de la barranca Las Gramíneas Pampeanas, la barranca con un espinal adaptado a la pared de la barranca, un espinal pampeano, y después el valle, hay un bañado por el río Paraná cuando se desborda, y después están las islas. Y todo esto tiene bosques protegidos por la ley nacional y provincial. Bueno, y la decisión precautelar fue tomada en el marco de una acción de inconstitucionalidad presentada por el Foro Ambiental de San Nicolás, FOMEA, que contó además con la presentación como amicus curiae de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que sería la FARN, así que FARN, y un grupo de científicos locales, especialistas en biología y arqueología y paleontología. Lo que van a notar en mi carraspera de voz es que las quemazones del delta me producen un tipo de alergia que es una irritación de garganta y fosas nasales permanente, y es lo que padecemos. Yo hace más de 3 semanas que estoy padeciendo esto, y bueno, eso es lo que van a notar en el comentario que voy haciendo. Por ahí esta información va a ser interrumpida por mi carraspera o mi tos, y disculpen esta parte, pero es lo que hay. Esta acción judicial presentada ante la Corte tiene como finalidad lograr la anulación del Código Urbano Ambiental, aprobado ilegalmente mediante ordenanza 9949 del 2019. La ilegalidad denunciada radica que se aprobó mediante una maniobra fraudulenta destinada a impedir la adecuada participación ciudadana. Y este Código Urbano Ambiental ya había sido presentado en 2016, también con cohecho, y la provincia lo anuló en aquella época, el 2016. Pero como estaba esta mujer de gobernadora, 4 días antes de cambiar la gobernación, ella le aprobó esta ilegalidad. Entonces ha sido una maniobra fraudulenta destinada a impedir la adecuada participación ciudadana. Además, se cuestiona el carácter regresivo del código que quitó la protección y el estatus de conservación con el que contaba el Parque Aguiar y las Islas de San Nicolás. El daño ha sido terrible porque, por ejemplo, hicieron un camino de 7 kilómetros que ya en la década del 90, en los 80 habían hecho ese camino de 7 kilómetros y en los 90 se derrumbó todo ese camino de 7 kilómetros. Y para hacer el camino nuevamente ahora de 7 kilómetros sobre el arroyo Yaguarón, también desmontaron una selva preciosa que estaba protegida por la ley provincial de bosques y por la ley nacional. Y lo que llama la atención que había un bosquecito de Toratay único en la provincia de Buenos Aires, el Valle Amarillo, y bueno, quedó el 3 o el 5% debe haber de ese bosquecito, y se han rellenado lagunas y cosas. Y también hay otro camino dentro de la isla, otro camino de 7 kilómetros que llega hasta una playa nueva que han hecho un desmonte importante en dos sectores para hacer estas cuestiones inmobiliarias y dentro de una reserva que tenía estatutos de reserva con un plan de manejo increíble hecho por científicos, ¿no? Aprobado y elogiado por las universidades del país. Y bueno, entonces se cuestiona al municipio local por una visión especulativa e inmobiliaria sobre los espacios públicos de valor ambiental. La decisión de la Corte recae sobre las zonas donde realizan obras muy cuestionadas, como el terraplén dentro de la isla Ballesteros, el paseo costanero sobre la barranca del parque, donde el municipio pretende construir una avenida y por eso expulsó a vecinos e instituciones sociales y deportivas. Incluso la medida cautelar recae también en el sector donde el municipio anunció la construcción de un balneario sobre el arroyo Ramallo, lugar que de ninguna manera es apto para tal fin, que una vez más las autoridades locales avanzan sin convocar audiencias públicas. Las obras que este municipio realiza no tienen carteles, no presentan estudios de impacto ambiental, no consultan a la comunidad, hacen y deshacen. Y hay obras que, por ejemplo, hace 3 años que las hicieron y las han roto y las han vuelto a hacer, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a la Reserva Parque Aguiar, la Suprema Corte además intimó al municipio de San Nicolás a dar respuesta a una serie de requisitos que evidencian la preocupación de los ministros sobre las irregularidades cometidas por los funcionarios públicos. En la sanción del código, este primer gran avance indica que la impugnación realizada por los vecinos de la ciudad tiene fundamentos serios, demostrando en esta etapa inicial del proceso judicial que las autoridades del Ejecutivo Municipal y los concejales que votaron favorablemente el código impugnado tuvieron un comportamiento ilegal, dado que no cumplieron con las leyes que regulan el proceso de aprobación de este tipo de ordenanzas. Fundamentalmente no cumplieron con las garantías de participación ciudadana mediante la celebración previa de audiencias públicas. Yo no sé cuántos municipios tienen aprobado esto de las audiencias públicas, porque por acá, por los alrededores, evidentemente existe el mismo problema. Los municipios toman decisiones sin dar participación ciudadana y sin llamar a las audiencias públicas, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo del foro medioambiental, con el impulso de esta acción judicial, es la protección del patrimonio natural de San Nicolás y afianzar la democracia participativa que nuestra legislación establece en materia ambiental. Como les dije al principio, si bien es cierto que ese protocolo del convenio o el tratado de Escazú, que es una ayuda importante y que nos da participación, porque generalmente las empresas y los gobiernos, es decir, que tienen estas acciones que son lamentables porque niegan o quieren hacer cosas a espaldas de la comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros reclamamos ese derecho que tenemos. Gracias a la audiencia, permitirme expresar esto que es tan duro para nosotros, porque en mi caso particular ya he sido apaleado en 2 oportunidades por 2 intendentes. Y la última vez fue el 26 de enero del 2021, cuando nos sentamos en el piso pacíficamente porque queríamos que se presentaran a dialogar y bueno, 11 personas fuimos apaleados y metidos presos y con falsas acusaciones, ¿no es cierto? Pero eso es un tema que todavía no se resuelve, sigue en juicio, pero los jueces y los fiscales en San Nicolás no están funcionando en ese sentido. Entonces también tenemos el reclamo de esa parte porque es como que, no sé, queremos confiar en la justicia y bueno, será justicia entonces. Gracias. Gracias. Radioactiva 96.9. Estás escuchando De Raíz Radio. Bueno, no, para redondear nada más, dice Oscar Ramírez, la verdad sucede en la mayoría de los municipios, no hay audiencias públicas, no se convoca al vecino a opinar sobre obras que seguramente afectan el medio ambiente, y cuando hablamos de medio ambiente hablamos también del propio vecino, no solo de la naturaleza. Así que, pero es muy bueno este fallo marca un precedente, y quiere decir que mañana en cualquier municipio donde vemos una obra que puede ser de dudosa factura, podemos acudir inmediatamente a la justicia, y seguramente van a obligar a realizar audiencia pública, el impacto ambiental y todo lo necesario. Menos en este caso donde estaba afectando un parque. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema que la verdad es un tema preocupante, pero en este caso con una noticia que es positiva. Se trata de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia suspendió la vigencia del Código Urbano Ambiental de San Nicolás. Pero para saber qué efecto tiene esto, vamos a un audio de una conversación que tuvimos con Oscar Ramírez, que es guardaparque de San Nicolás de los Arroyos. Si no te gusta.